El siguiente programa ha sido galardonado con el segundo puesto en el rubro Divulgación Educativa en la cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola amigos, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo están todos? Pero qué inconscientes, todo el país está paralizado porque le robaron las joyas a Mirta Legrand y ustedes muy bien y todo eso. Qué inconsciente, cómo no están angustiados. Igual punto a favor, te digo, lo primero que salió a decir es hay gente que politiza esto y yo creo que esto es un robo común. Dijo hace un rato, porque desde que la robaron hasta ahora tenés a los medios de comunicación tratando de ver si no fue Aníbal Fernández el que armó el operativo, ¿viste? No, es un horror, me tienen harto y hay que decirlo, porque nos tienen harto a varios. Entregadores, seguramente, digo, porque para saber que hay una caja fuerte. Bueno, igual no tenés que ser muy perspicaz para pensar que hay una caja fuerte. No, pero entraron sin forzar la puerta, la llave, una inteligencia. Los chorros están usando inteligencia. Y bueno, por ahí sí la conocen bien y qué sé yo, dijeron, vamos a sacar. Ella misma dijo que no iba a estar. Claro, me voy a no sé dónde se iba. Bueno, digo, pregúntele eso, a Aníbal. Yo te voy a decir, lo hacemos todos. Cuando decimos este fin de semana estoy en tal lugar. Sí, pero a mí no me van a robar la joya a Nora. Yo le aseguro. Yo lamento no tener joyas, te digo. Porque en algún momento tuve que vender algunas cosas de mi vieja. Pero mira, ¿ves? Así que lamento no tener las joyas. Mira, si las tenés después te las sacan. Es mejor no tenerlas. No, hay un par de anillos que mi mamá tuvo que ayudar, que me hubieran encantado seguirlos teniendo. Graciela Almada con su collar, ahora lo disimuló, lo recogió un poquito. Tengo cierto temor. ¿Por qué? Sí, está lindo. Está lindo, bueno. Les decimos a los oyentes de Bicentenario que estamos en esta tarde calurosa con 30 grados de temperatura en la capital de los argentinos. En el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores. Bicentenario, el programa, todo junto.blogspot.com. Che, atende, ¿quién llama? Llegó el lechero, llegó gritando, llegó el lechero, llegó cantando. Hay que garparle al portero pa' que entre proveeduría. El almacén, el sodero, también la tintorería. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Sodero de mi vida. Sí, señor, sí, señor. Se afilan cuchillos, tijeras, conteste por favor. Tema Bicentenario del Día. Golpean a la puerta proveedores a domicilio, el lechero, el panadero, el afilador, el vendedor de telas, muchísimos más, ¿eh? O sea, ciudades que funcionaban en todo el país al ritmo de los caballos y los carros, o de la tracción a sangre. Pregoneros en una época en que el comercio tenía escala de vecino, vecino a vecino, y el proveedor tenía un nombre que todos conocíamos, ¿eh? Era otro tiempo, de verdad. Igual yo vivo en una zona donde varias, menos el lechero, pero varias de estas cosas permanecen, ¿eh? Todavía permanecen, sí, todavía sí. El pan casero a domicilio, el timbre de señora, señora, pan saborizado, pan relleno, ajá, eso existe, sobre todo el churrero. El churrero pasa, sí. Así que esto y después están los que uno llama, los, claro, delivery. Pero ese, claro, ya es otra cosa. Es un delivery. El delivery, porque esos eran deliveries. Lo que pasa es que era delivery atendido por sus propios dueños. Claro. No, no eran deliveries. No, es otra cosa. El delivery, bueno, era una oferta. El delivery, el chico que te lo lleva, no es la persona que te lo vende. Por lo tanto, no tiene el trato que tiene la señora que pasa por casa vendiendo sus panes. Claro, por eso o digo, la señora que el día de lluvia, se aviva y pasa en bicicleta con torta frita por la calle Humboldt. Es re lindo. Bueno, proveedores a domicilio, hoy en Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Esta historia es tan antigua que remite a la época en que las calles de Buenos Aires, en ellas reinaba el caballo, y entre los sonidos de la mañana, cuando se alteraba la pachorra del barrio, dominaba el trote de varios caballos tirando de los carros del lechero, el verdulero, decíamos, el carro de panificación argentina, el sodero, el hielero, el botellero, el mimbrero, es decir, de todos los antepasados del delivery, pero atendido por sus propios dueños. Venía la oferta, como decíamos, acá y no el pedido exacto. Sin embargo, corresponde a mi vida, siendo tan antigua, así de veterano soy, o más bien así de rápido pasó la gran urbe del caballo al automóvil. Los ruidos de la mañana alterada eran de multitud de herraduras saltando sobre el pavimento y los sonidos musicales de los adornos de los carros al compás del trote equino. Los gritos de los delivery de ese momento eran chiro, botellero, papa vieja, papero. Y la corneta de panificación y la flauta del afilador, también los rebencazos con los que aceleraban de golpe el trote de los caballos. El comercio de todos los días se celebraba a la luz del sol y con trato personalizado. Ni siquiera había llegado la era del envase, de lo que yo estoy hablando hoy, ¿no? Tanto que mi recuerdo de Mario el lechero es anterior al de aquel envase de leche de vidrio de color verde y tapita de plomo. Mario servía la leche a domicilio en un tarro de metal. Era un flaco alto que llevaba siempre una suerte de uniforme de lechero, un saco de trabajo, pantalones que no le llegaban a los tobillos, alpargatas y una visera gris con la que remataba su cara bien roja y más bien sajona. Hablaba poco y nada y casi nunca se lo veía sonreír. Tal vez no tenía motivos para eso. La muñeca deformada que con dificultad ayudaba a la mano derecha a sostener el jarro apenas agregaba la información vaga sobre algún drama personal de Mario. Desde mi pequeña altura yo veía de cerca esa mano deformada, me imaginaba un gran accidente con un carro aplastando al lechero. Después de todo, Mario tampoco se esforzaba por caer simpático. Apenas soltaba un sí señora, no señora, son 2 pesos señora. Terminaba de despachar a los vecinos, se subía al pescante y descargaba un bruto rebencazo que hacía saltar a su caballo. Y yo volví a imaginarme un carro aplastándole la mano. Por eso, pensándolo bien, haber dicho que en esos tiempos reinaba el caballo es ridículo. He visto castigar muchos caballos cuando los pingos viejos se cansaban de trajinar los pavimentos. No todos los vendedores a caballo eran sádicos, desde luego. Por ejemplo, el hombre de panificación argentina llegaba en un carro parecido al del lechero, hacía sonar la corneta varias veces para que todas las vecinas supieran que llegaba el pan y no maltrataba al caballo, le hablaba. Era inconfundible, llegaba un carro jardinero pintado de rojo y tirado por un caballo. Las amas de casa se acercaban, el repartidor detenía el carrito, bajaba y abría las puertas traseras y ahí veíamos el surtido de la panadería ambulante. Pan lactal, pan francés, integral, facturas, budines, dulces y otras exquisiteces. En mi memoria es el antecedente más cercano a las cadenas comerciales. La empresa pertenecía a capitales belgas, que en las primeras décadas del siglo XX compraron 2 hectáreas en el barrio de Caballito para levantar en el futuro su gran fábrica de pan. Se tomaron su tiempo. En el año 1913 colocan la piedra inaugural y la planta fue puesta en marcha recién en 1927 con el nombre pomposo de Grandes Panaderías Sudamericanas, al que después nacionalizaron como Panificación Argentina. Y nosotros fuimos clientes consecuentes del delivery de panificación, porque mamá había decidido no comprarle más al panadero de la calle Santa Adelina. La declaración de guerra empezó el día en que el hombre, un italiano adelantado para su época porque andaba con una chatita, observó que un enorme trozo de piedra de Mar del Plata había sobrado de la construcción de mi casa y quedó estacionado en la calle ese trozo sin utilidad para nadie. Petizo y pasado de kilos, y no muy dado a las formas de cortesía, el panadero italiano pareció un levantador de pesas cuando con otro forzudo subió la piedra gigante a su chatita y se la llevó. La piedra que mi viejo hizo traer desde Mar del Plata ya no nos servía, pero mi mamá se indignó porque el panadero italiano no le había pedido permiso y decidió boicotear su negocio. Entonces recibíamos el carro que nos traía el pan lactal. Y mientras el hombre atendía al vecindario, con mis amigos nos subíamos al delgado pescante de atrás y probábamos quién aguantaba más el equilibrio, ¿no? Hasta que volvía el repartidor, nos miraba para ahuyentarnos, le hablaba a su caballo, arrancaba y se iba a tocar la corneta a otra parte. No todos andaban en carro. De hecho, el vendedor de pavos, el pirulinero, el afilador, el de las telas y algunos más movían el negocio en sus propias piernas. Fue también el caso del pescatore, un viejo italiano que debía tener una fuerza increíble porque cargaba con dos canastas llenas de pescados y con la balancita, y las dos iban colgadas de un largo palo que agobiaba la espalda del pescatore. Pero es curioso pensar que por aquellos días la atracción a sangre equina alimentaba a mi barrio de Malaver y a la mayor parte del conurbano bonaerense, mientras que hoy la atracción a sangre equina y humana solo se encarga de las obras de los barrios. Por algo, todavía es un clásico para los chicos, el caballo de Calesita. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, mirada en el pasado, visión en el futuro. Bueno, los tiempos esos, los ritmos de esos vendedores puerta a puerta, ¿no? Vos sabés que cuando yo me mudo de departamento a casa, hace unos, 15 años, o 14 años, me mudo de departamento a casa, la primera cosa que a mí me sorprendió era retomar sonidos de cuando yo vivía en Aedo y era pequeña en una casa. Porque fue retomar, la primera vez que escuché el afilador, el churrero. Claro. La primera vez que me tocaron, yo me acuerdo, era una época complicada, estamos hablando de los 90, crisis, y todo esto. Por lo tanto, había un montón de oferta de cosas, la gente que había salido. Y había un señor que venía a vender sábanas en cuotas. Claro. Y yo me acordaba de cuando era muy chica, en alguna de las casas, no sé si, ¿cuál ¿No de era las el Kuentenik ese? Que era el vendedor judío que vendía telas en cuotas. Sí, había. Famoso Kuentenik se llamaba. Sí, este te traía de todo. Pero claro, me acuerdo que a mí me ofreció sábanas en Palermo. Pero digo, recordé esto. Digamos que a la casa de mi mamá yo recordaba que aparecía un señor con telas. Sí. Te vendían telas y toallas y toallones y repasadores y todo tipo de cosas. Se vendía en cuotas y él se encargaba después de pasar todos los meses a dos cosas, a cobrar la cuota y a venderte algo. Y a venderte de vuelta. Y a venderte algo. Bueno, hay un dato. Yo no me pude resistir a comprar mi primer par de sábanas puerta a puerta. Y sí, efectivamente terminé comprando algunos más. Claro. Bueno, hay un tema que limita y un tema que ayuda en la época actual para ese tipo de venta con el timbre, tocando el timbre. El tema que limita es que hoy el tema de la seguridad es muy fuerte para la gente y el temor a abrir la puerta, y más allá de cuáles sean los datos objetivos de delito, hay un clima que se ha creado y que los medios fortalecen, por el cual cualquiera que toque a la puerta si no es conocido. Igual el problema es el cualquiera, pero en realidad estos son como personajes del barrio. Llega un momento que lo conoces. Cuando los conoces, sí. Eso no, personajes del barrio. El tema que ayuda es esto. Vos sabés que en la comercialización se descubrió actualmente, que a pesar del peso que tienen los supermercados y demás, los mercaditos chinos, el almacén de barrio retiene en los sectores populares mucha clientela porque fía. No te exige tarjeta, que sea. Sí, que fía. O no fía, bueno. Pero porque el de la esquina, yo lo voy a mandar en cana, el de la esquina de Cabrera y Fitzroy. Cobra caro. No, Cabrera y Bonpland, no cobra caro, pero no fía un pito. Ahora, ajá, las colas a la mañana temprano de hay un geriátrico cerca, de la gente que va a comprar cosas muy pequeñas, ¿entendés? Claro, claro. Este es el tema. Pueden comprar porciones muy pequeñas de lo que claro. se les canta a los abuelos. Entonces, hay unas colas impresionantes. Bueno, saludos eso, a los muchachos. Hay una eso ayuda. Cerca de casa que fiaba y tenía claro. libreta. Sí. Y otro que fía y que por eso sigue existiendo es el quinelero no oficial. Claro. El quinelero claro. no oficial. ¿Ese te tocaba el timbre? No. Ah, ese porque estaba, ese no me tocó nunca. No, ese estaba. Bueno, a ver qué nos dicen sí, los oyentes de Bicentenario. Hola, Alperín. Vos sos de San Martín. Va, de mal haber, pero que es partido de San Martín. Mi familia, mi abuelo, fue un lechero muy conocido de San Martín, que tenía un montón de anécdotas e historias, como darle una palmadita en la cola a alguna clienta y a sorprenderse porque aparecía el marido de repente. Bueno, esta historia la quería compartir con ustedes. Besos a todos, los felicito por el programa. Los escucho siempre. Marilín de San Martín. Y para el programa de Alperín, que no se olvide el pollero que pasaba con todos los pollos vivos y los mataba en presencia del comprador. Y también del fotógrafo infantil, que pasaba y sacaba las fotos y después al mes traía las muestras y uno las encargaba. Te habla Alberto desde Merlo, San Luis. Sí, el pollero además, sí. No sé si era el mismo, creo que sí, yo recuerdo que era el mismo que traía el pavo. El pavo sí, también te lo enganchaba con una sí. con un gancho. De con ahí un palo, viene el famoso ¿sos hijo del lechero? Esa también, esa, ¿eh? Por algo se popularizó. ¿Cuántos hijos de lechero? Claro, porque el lechero llegaba sí. cuando no había nadie, estaba la mujer sodero, sola. Claro. ¿Viste? Pero decían, hablaban peor del sodero, ¿no? Que del lechero. No sé cómo era la yo cosa. Recuerdo el dicho ese, pero ¿este de quién es? Hijo del hijo lechero. Hijo del lechero, claro, ese era famoso. Tenemos mail también. Sí, nos escribe Irene Vivalda, dice, qué belleza, me hicieron acordar de las veces que a los 7 años estuve molestando a esos vendedores ambulantes pidiéndoles que me llevaran a dar una vuelta repartiendo sus ventas. Y créanlo o no, no saben las veces que repartí el pan hasta la esquina. Besos por los recuerdos. Gracias, Irene de Palermo. El de San Luis, el de Villa Mercedes, sí. el de la calle San Martín, más ajá. concretamente, a mí, que era la porteñita medio tonta, digamos, que llegaba a ver algunas cosas que no había visto nunca, me encantaba cuando bajaba y yo me subía al carro cuando él subía y bajaba los sí. tarros de leche. Era pero no podía creer claro. el tamaño de los tarros de leche, yo sí. era de botella verde. Era, claro. La etapa posterior. Yo tuve oportunidad de conocer, porque eran unos vascos parientes de una abuela mía, donde estaba la lechería, el lechero, donde guardaba el carro, los caballos, de un estercolero. Eran como patios adoquinados, ¿no? Claro. Sí. Guardaban el estiércol ahí, después lo vendía, lo daban, no sé, y tenían habitaciones vacías donde le agregaban agua a la leche sin demasiados problemas. Imagino que si no había mucho control. Sí, no había mucho control. O sea, que yo pasé una larga temporada allá porque como tenía problemas bronquiales, me mandaron allá a pasar una temporada con mi abuela. Y entonces ahí yo recuerdo que él le daba, esta no está bautizada para que se cure la nena. Él creía que se curaba con la leche más pulenta. O sea, que la leche no te avisaba era porque estaba bautizada. No, a mi abuela. Entonces mi abuela decía, esta no la bautizo. Bueno, proveedores a domicilio hoy en Bicentenario. La historia no tiene color. Los hombres la pintan. Bicentenario. Bueno, ¿cómo hacen los oyentes para comunicarse? Ya algunos oyentes se las arreglaron perfectamente, sí. pero siempre es bueno recordárselo. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog Para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Vos sabés que en esos tiempos de los que estamos hablando, la unidad de envase era la jarra, muchas claro, veces, ¿no? La sí. jarra, esa era, pongan una jarrita, digamos, era la unidad de envase. Y la unidad y de la crema, y la crema pesitas. Que la daban así. Sí. ¡Oh, qué rico eso! Sí. Y las pesitas para pesar la verdura, para pesar distintas cosas que comprabas ahí. Y me encantaban las pesitas, ¿viste? Venían las pesitas, con la balancita con las pesitas. Ahora, cuando venía con la romana, le pesaban cualquier ¿qué cosa. ¿Qué es la romana? La romana es una balanza muy común en los vendedores ambulantes, sí. que es una... viene de los romanos, casualmente. Que es un platito y después tiene una barra horizontal. Ah, y ahí donde se apoyaban un poquito. Pesa, ¿no? Y ¿qué ponía? Ahí pesaban cualquier cosa. O sea que la truchada ya era de esa época. Ah, viene de siempre. Y yo recuerdo una costumbre que ya no hay, que era ir con una jarra al bar de la esquina a que la llenaran de cerveza suelta. ¿Ah, sí? Ah, se llevaba... Sí, sí, sí. Pero eso es un mandaba mi papá. Con una jarra enorme. Pero, ese era un shop, tu papá tenía claro, un shop café. Claro. Bueno, nos olvidamos de alguien, del hielero. El tipo que te traía la barra de hielo, una bolsa de arpillera el hombro para soportar esa barra helada. Un cacho de barra que pesaría varios kilos. Unos cuantos kilos. Y lo vendían los pescadores muchas veces. Los italianos que tenían pescadería usaban el hielo ellos mismos, pero también vendían barra de hielo por barra entera, mitad y cuarto. Ahora, vos hacías una fiesta, sí. ¿qué hacías? En la pileta de lavar la ropa, sí. metías una barra de hielo y todas las bebidas, ¿viste? Y arriba una bolsa y los tapabas con la lona. Lo tapaban con la lona. ¡Qué cosa! Mi abuela acá en esto está, te digo, hoy está más presente que nunca, pues me acuerdo la heladera que se ponía el hielo adentro. Claro, sí. Esa me acuerdo que era una heladera que tenía en el campo, entonces el hielero era eso. Claro. Era llegar para poner esa heladera. Lo que pasa es que las heladeras venían muy pocas heladeras importadas, hasta que sí. se empezaron a fabricar acá en la época de Perón, la Siam. La famosa Siam con la bolita, sí. que eso fue un avance para todos los sectores. Y entonces mi abuela estaba muy atrasada, pobre, porque te digo que esto era avanzado, nada, no Perón. No, pero ya había no pasado Perón. No, largamente, Perón. Yo no había nacido, así que... Después llegó la General Electric, empezaron a aparecer las marcas norteamericanas. Claro. Pero esas se fabricaban acá, eso fue un avance enorme. Bueno, ¿hay un hielero ahora en Buenos Aires? Debe haber. Es marca, estaba por decir ahora, pero sí hay, pero es marca, es la que comprás para los asados. Ah, claro, bueno, el de la bolsita. Volvés a comprar para los asados, las volvés a poner en la pileta, pero vienen con forma de así redondita. Eso. Bueno, ¿a quién le falta en su memoria algún episodio del vendedor ambulante, del proveedor a domicilio? Me parece que nadie, tenga la edad que tenga, 20, 30, 40, 60 o más, ¿eh? Proveedores a domicilio hoy en Bicentenario. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo soy yo, y de Pepe Aria. ¡Pepe! Salud de la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. ¡Pepe! ¿Cuál es la efeméride del día de la fecha de hoy actual? Hoy, Catita, 6 de diciembre, es el Día del Gaucho. ¡Ay, Pepe, qué alegría! Entonces podemos saludar a todos los gauchos argentinos. Así es, Catita. Bueno, le mando un saludo entonces al santo de Las Vegas, Juan Morena, y en especial al gaucho más famoso, Martín el Fiero. Catita, está diciendo cualquier barbaridad usted. Los nombres correctos son Santos Vega, Juan Moreira y Martín Fierro. Bueno, Bueno, Pepe, eso será un gaucho que conoce usted. Pero la gente de la cultura como una tiene derecho a conocer a todos los gauchos que se les dé la gana. Bueno, tampoco se enoje, Catita, pero mi deber es que los oyentes puedan escuchar los nombres correctamente. Mire, Pepe, no me haga tragar la bile, ¿eh? Que si hay algo que tengo yo es memoria. Y si yo le digo que conozco un gaucho que se llama Martín el Fiero, es porque se llama Martín el Fiero. Bueno, como usted diga. Bueno, entonces, ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. La mano viene cambiada. Nos cambiaron el perico. La mano viene cambiada. Y ahora van a ver por qué. Si hay algo que existió siempre, fue eso de llevar la mercadería a la puerta de la casa. Desde la época de la colonia, la venta se hacía casa por casa. Así se vendían las velas, las empanadas, el agua, con el aguatero. En los comienzos del siglo XX, había barrio de Buenos Aires donde el lechero llegaba con la vaca y el ternero a domicilio. Y allí ordeñaba y entregaba. Más fresca imposible, aunque fuera tibia. De esto hay fotos, se pueden ver. Lo digo porque he visto yo las fotos. Luego el lechero dejó la vaca en su casa y la repartía en el carro que ya estuvieron hablando, fileteado, tirado por un matungo que solía mordisquear los canteros de la vereda a veces. Pero ya tenía la vaca atada el lechero. Ya tenía la vaca atada. Y cuando desapareció el yovaca y el carrito, ¿no es cierto?, apareció el camioncito de la Martona, San Martín en Cañuelas, claro, con las botellas y la tapa de aluminio donde se depositaba un poquito, no sé si la crema, la nata o sí, algo. Sí, ahí. Algo se juntaba ahí. También he visto fotos de un carnicero con un carro cerrado que iba con su media res entregando pelleto a domicilio. Nada nuevo bajo el sol. Pero el personaje del que hoy quiero hablar es otro. Este es más pícaro. Y estaría en una zona gris entre lo que llamaríamos un buscavida, un vivillo o un vendedor con pasta de comediante. Lo sabía de varios tipos que podían vender distintas cosas. Pero siempre había un tufillo de ilegalidad en el origen de la mercadería y siempre daba una sensación de que estaba ofreciendo una verdadera pichincha. Les muestro la situación. Tocan la puerta, la dueña de casa abre, siempre era la dueña de casa porque iban en horario en que el marido estaba en el trabajo, y se aparece un tipo vestido con modestia pero de una pulcritud impecable, que en un cocoliche entre italiano, napolitano y algo de castellano, le cuenta que es camarero o tripulante de un vapor que está en el puerto, digamos el Conte Rosso, y abre una valija y le muestra dos o tres cortes de tela mientras dice que se las olvidó un pasajero inglés que iba arriba del barco y que los encontró de casualidad y que como los puede pasar por aduana sin problema y como está necesitado de plata, prácticamente no los vende, los regala. La mujer duda, a ella empezó a perder. El Tano pregunta si puede pasar y mientras pregunta pasa. Abre la valijita y le pide que señale alguna de las piezas, cualquiera, la que más le guste. Simplemente que la señala, la mujer vacila, pero al final tímidamente señala. Ahí sigue perdiendo porque de chavo, ¿cuál es la que le interesa? El Tano saca la pieza, la abre. La estira, la muestra, la revolea, la tironea, la arruga. Le muestra el orillo donde hay una inscripción en inglés. Aquí vale la pena aclarar un par de cosas. La tela no es mala. Tal vez no sea todo lo buena que el Tano dice que es, pero la tela está ahí. Está ahí y ella, la mujer, la puede ver y tocar, cosa que el Tano le pide que haga para que vea que, salvo su origen, todo lo demás es mercadería de primera. Ahora hay que hablar del precio. El Tano dice que está apurado, que se le va el Conte Rosso, que le deja la tela y que le dé lo que ella quiera. Que está todo bien. La mujer, a quien ya se le debe haber adosado un par de hijos por todo el barullo que han escuchado, dice que no y pide que el otro le diga un precio. Es una discusión de locos. El que vende no pone precio y la compradora tampoco se anima. Hasta que al final la dueña de casa, pensando en aprovecharse del apuro y de la necesidad del pobre marinero, le ofrece un determinado monto. Cuando le dice el precio, el tano abre los ojos como plato y, ofendido hasta el tuétano, le pregunta si le está tomando el pelo, que cómo puede tener el tupé de ofrecer una cantidad tan ridículamente inferior a lo que esa tela vale realmente. La mujer se queda muda. El tano, cada vez más enojado, más ofendido, toma la pieza de género, la mete adentro de la valijita, la cierra y, hablando y gesticulando en italiano cerrado para que nadie le entienda nada, abre la puerta y se va, dejando a la pobre mujer con cara de no entender nada. Pero un instante después vuelve. Ingresa con gesto de caballero a quien lo han tocado en lo más profundo de su honor peninsular, abre la valijita, toma la tela y la tira al suelo, diciendo que antes de aceptar la miseria que le ofrece, prefiere regalársela. La mujer dice que así no lo puede aceptar, el tipo no le escucha, abre la puerta nuevamente para irse, la mujer le quiere devolver el corte, el tano se niega. A esta altura la situación ya es un cuadro de opereta. Un tano desencajado y ofendido y un ama de casa que quiere hacer una pichincha pero no sabe cómo hacerla. Lo increíble es que el vendedor, que ahora no quiere vender, se va en serio. La mujer se queda con la tela, confundida, pero al mismo tiempo pensando cómo le va a quedar el trajecito sastre que se piensa hacer. Pasan varios y larguísimos minutos, la mujer se asoma a la calle con el género en la mano, el tano no está, la cuadra no está, desapareció. Entra nuevamente, lo pone arriba de la mesa, piensa, pero no se le ocurre nada, no sabe qué hacer, le da culpa. Hasta que al rato golpean a la puerta. Es el tano nuevamente, entra y casi sin decir nada, serio, toma el corte y lo guarda nuevamente en la valijita. Chau al trajecito sastre gratis. La mujer le pide, casi le ruega que le diga un precio, pero el tano sigue mascullando que se quieren burlar de él, hasta que la mujer misma aumenta el precio. El tano la mira fija. La mujer entonces aumenta un poquito más. Esta vez el marinero no tira el género, sino que con un bufido de disgusto la pone el corte arriba a la mesa mientras el ama de casa va a buscar la plata. Le paga y fin de la transacción. Doy fe por relatos familiares que este era un sistema de venta en los años 30 y 40. Tal vez la tela la había pagado cara, o a lo mejor el precio era justo. Eso no se puede afirmar, no se puede saber. Lo que sí sé es que ella había comprado algo que una hora antes no pensaba comprar, que no podía decir que lo hubieran estafado, porque el otro jamás dijo un precio, fue siempre la mujer quien ofertó, y que el tipo, como buen vendedor, había hecho honor de su oficio. Había concretado una venta. Independientemente de que en lugar de ser un tano, se tratara de un porteño que vivía en la Paternal, y que al Conte Rosso lo conociera por fotos y por un verso de Julián Centella. Pero eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. De febrero era el día cuando nos conocimos tú y yo, en el momento en que te abrazaba soy el sonido de un afilador. El afilador. El afilador, que vos sabés que tiene una historia estupendísima, el afilador, porque para mí siempre fue una porteñada total, digo, esto era, para mí el afilador está pegadito a la bici y al empedrado, ¿no? Digo, esta es como la... Y sin embargo, me vengo a enterar que no solamente el afilador es un producto neto de la inmigración, sino que además es de la inmigración española y además de un lugar en particular, la provincia de Orense y más precisamente del Ayuntamiento Nogueira de Ramón. La mayoría de los de los inmigrantes que vinieron de España con este oficio venían de este lugar, después lo expandieron, obviamente. Y se ¿por hizo... qué? Porque ahí había alguna piedra especial, qué sé yo. No tenemos idea, no me pida lo que no sé. Hasta ahí llego. Sé que la mayoría venían de Orense y que consultamos un montón de material y todos te ponen el origen Orense. Ajá. Es más, a tal punto es así que en un artículo que encontramos en un diario español hacen un homenaje al afilador, a tal punto de que en Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía desarrollaron leyes de artesanía para salvaguardar este tipo de actividad. Y entonces son considerados artesanos. Incluso en Orense hicieron una ley específica en la zona donde se practicaba esta actividad. Con la inmigración se distribuyó por todo el territorio nacional. La necesidad de buscar otros horizontes llevó a los afiladores hasta Iberoamérica, dice el artículo español escrito ahora, la semana pasada, para homenajear a los afiladores que venían de Galicia. La ley de artesanía de Galicia, de que los considera artesanos, es de 1992, y el artículo recordatorio de la semana pasada. Entonces yo te quería contar, a través de de dos historias, las historias de los afiladores por aquí. Dicen que, esto ya te decía, que habían salido de la provincia de Orense y más específicamente del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín. Fue un oficio muy especial al cual se lo llamó la industria ambulante, pues el afilador llevaba encima todo lo necesario para ejercer su oficio. Lo llevaba de aquí para allá montado en una bicicleta. Ahora, hoy por hoy, obviamente se han instalado, hay muchísimos negocios de afilación de distintos objetos que ya están instalados. Pero nosotros vamos a hablar... Igual de... hay afiladores todavía, sí, a claro domicilio. Que hay. No, sí, claro que hay. Dice, casi siempre lo realizaron en tierras lejanas, como el resto de España, y otros, aún más lejos, llegaron acá y se establecieron en los grandes centros urbanos de Argentina, Uruguay, Venezuela, Cuba, etcétera. Dice que desarrollaron un sentimiento corporativo, como con los viejos oficios medievales, e incluso llegaron a crear un idioma propio, que fue el barallete, una especie de jerga de grupo que la usaban solo para hablar entre ellos y que les servía para preservar los secretos de su oficio. El afilador llegó a tener una aureola folclórica y de cierto romanticismo. Fue motivador de mucha literatura. Incluso hay algunas versiones rockeras y los sueños del afilador de un grupo que se llama Los Suaves. Este es un grupo uruguayo. Un afilador en particular, vamos a contar, que llegó al Río de la Plata en 1921. Había nacido en una familia muy numerosa, bueno, la historia es repetida, vino a buscar nuevos climas por este lado. Primero pasó por Brasil, no le pegó el calor y entonces hizo Montevideo y después hizo Buenos Aires. Consiguió trabajo primero en una barraca, lo despidieron y su espíritu intrépido prefirió entonces emprender la tarea del afilador. Se afincó, tuvo hijos, tuvo familia y a todos sus hijos fueron afiladores. Algunos han desarrollado ya la tarea instalado. Pero él dice que desde los 7 años en que el ruido del afilador lo siguió allá en Galicia hasta este Río de la Plata, su única identidad inalterable con el tiempo, porque perdió también hasta la tonada, fue la de ser afilador y el ruidito de la flauta. Otro afilador que es interesante se llama Juan Luis Fritschi y le dicen el Cacho. ¿Por qué vamos a hablar del Cacho? Porque el Cacho es el afilador nómada que cruzó América en su bicicleta afilando tijeras, cuchillos y todo tipo de maquinaria. Tiene 42 años, hizo Ushuaia, Buenos Aires, Ushuaia, La Quiaca, todo. Y luego su flauta, dice, comenzó a sonar durante 1 año y medio desde Chile hasta México. Se fue a Mallorca y el resto del tiempo está recorriendo el Estado español con su caravana visitando a clientes. Durante su estadía en Escaudi estuvo en Levando Anclas, un lugar donde lo llevaron a... Nació en Santa Fe. Él lleva 42 años en bicicleta. Nació en Santa Fe hace 61 años y ahora, digamos, su residencia física estaría en Mar del Plata. Desde los 18 salió a la calle a recorrer todo esto afilando y afilando y afilando. Me parece fantástico. ¿Sabés quién le enseñó el oficio? No. Dionisio Rodríguez, un gallego que había venido de Chile, se había afincado en México y después en Argentina. A lo largo de su vida, entonces, este cacho tiene todo recorrido con la caravana. Y en verano dice que se va a Mallorca a trabajar. ¿Qué te parece, don Cacho? ¡Qué bárbaro! Esto claro. Que estamos escuchando, que es la flautita, te digo, es una flauta que los primeros afiladeros trajeron y era una flauta de Orense, exactamente de Orense. Hoy está reemplazada, bueno, por las de plástico que se consiguen en cualquier ferretería. Uh-huh. Pero era un instrumento muy, muy particular, asociado a la flauta del afilador como instrumento musical. Los músicos, cuando la piden, piden la flauta del afilador. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Tardar. Escuchamos a los oyentes de Bicentenario. Hola, gente de Bicentenario, buenas tardes. Habla Irene de San Pedro. Y me dio mucha alegría el llamado de recién de un oyente de San Martín. Yo también soy de San Martín. Marilín es la oyente que llamó, a la cual conozco porque mi padre era muy amigo de sus papás, que eran lecheros, exactamente, y eran muy amigos, íbamos al mismo club, y bueno, o sea, un lindo recuerdo. Me hicieron volver a la infancia. Un cariño para Marilín, que está escuchando, se ve igual que yo. Un cariño enorme para ustedes. Los quiero mucho, un excelente programa. Y bueno, adiós. Hola, Alperín, buenas tardes. Primero que nada te felicito por el programa. No hay que olvidarse del afilador de cuchillos. La gente que vendía ropa se le decía turco, ahí viene el turco. Y yo, lo que soy bastante jovato, nunca me puedo olvidar el hombre que pasaba con las vacas, ¿no es cierto? Te pedía un balde de agua, le lavaba la ubre y te vendía la leche. Alperín, un abrazo grandote. Alberto de Sierra de la Ventana. De Villaguay, Entre Ríos, Horacio, un oyente asiduo, muy bueno el programa. Acá había un lechero que pasaba un arroyo para llegar al pueblo, y en una de esas despachó el litro de leche con una mojarrita, cosa que cuando se quejó el cliente le dijo, bueno, la mojarrita va de regalo, no se la cobro. Anécdotas de lecheros a carros particulares, puerta a puerta. Adelante. Buenas tardes para Jorge Alperín, Nora, y todo el equipo que los estoy escuchando y los escucho siempre. Me divierte mucho lo que están hablando hoy porque, claro, en los años 50 y 60 iban los proveedores a casa, el verdulero a llevar la verdura, la fruta y verdura, el lechero. Íbamos a comprar la barra de hielo a la usina y la traíamos en la bicicleta en el porta equipaje. Después la metíamos en una heladerita como de madera porque no teníamos la heladera eléctrica. Bueno, muy lindos los recuerdos, me encantó esa época. Y bueno, y con todo lo que estamos viviendo ahora, bueno, un apoyo para nuestra presidenta. Soy Marisa de Chacabuco, los escucho todos los días y me encantan los programas de ustedes y especialmente los de Radio Nacional. Un beso grande. Hola, buenos días. Son una cita de honor para mí. Estoy hablándoles desde la cumbre en la provincia de Córdoba, en el Valle de la Punilla. Bueno, quería decirles que aquí en la cumbre me contaban mis abuelos y mi papá también que venían unas personas de origen árabe, pero para ellos eran turcos, que vendían telas y las traían en unos paquetes, en unas bolsas que las cargaban al hombro. Entonces decía, ya vienen los turcos de atado, porque traían las telas en un atado. Y también recuerdo que recibíamos la leche del lechero, por supuesto, y el carnicero le dejaban una fuentecita ahí en una pared, una saliente de la pared, y abajo la platita, y el carnicero dejaba con toda confianza, y bueno, así vivíamos. Bueno, un abrazo grande para todos. Muy hermoso el programa. Chao. En mi pueblo azul, desde mis 5 años hasta los 15, años 57, 15, pasaba todos los inviernos una vez por semana un señor con una gran lienzo de arpillera con quizás 50 o más atados de berro del Arroyo Azul. Pasaba todas las semanas y todas las semanas comíamos berro. ¿Sí? Ese es un vendedor ambulante en mi pueblo azul. Gracias. Para Bicentenario, vendedor de pescado ambulante en los años 90 en el barrio de Núñez. Soy Graciela de Núñez. Gracias. Bueno, vos notaste que el que se acordaba del vendedor de berro lo hacía con mucho odio, este si pudiera matarlo. Ese como vos, ama la verdura. ¿Cómo podía es? Comer ¿cómo berro es? Toda la semana. Toda la semana berro porque el tipo venía con el atado de berro. ¿Cómo era el versito? ¿Cómo era el versito? Veine, veineta. Veine, veineta, calzón, calzoncilleta. A ver. Mientras que el lechero Mario no soltaba palabra alguna, como yo contaba, el Tano de la historia que contó Santiago y el turco vendedor de tela pariente, tenían el verso como herramienta fundamental. Tenían que ser convincentes, persuasivos, seductores. El cuentenic también. Tenía que convencer de que comprar algo que a lo mejor no era urgente comprar, no era necesario. Y vos sabés que el afilador tiene una de las características del afilador es que no tienen lista, nunca tuvo un precio fijo. Ajá. Tampoco, jamás. Entonces, todo el mundo dice, mirá, tienen mala fama o porque de repente, si no preguntás, te cobran cualquier cosa. Sí, hoy, sí. Bueno, sí, hoy y siempre, porque el tema era poder discutir el precio. O sea, había que ver, no, bueno, yo te doy un cuchillo. Bueno, pero por un cuchillo estoy perdiendo mucho tiempo. Bueno, pero entonces por menos. Pero si vos me das 5 es una cosa, un precio. Exactamente. Si me das uno solo, es otro. Por ejemplo, ¿sabés cuánto cuesta hoy? Porque este artículo me ayornó de lo que cuesta un afilador en Europa. ¿Cuánto? Decí. Un cuchillo es 6 euros. ¿Te queda cuesta? Grosero si digo lo que cuesta un afilador. Lo compras nuevo. Por 6 euros. Lo compras nuevo. Entre 4 y 6 euros. Te dan como una lista de precios. Se le ha achicado el negocio con los dentados, con los tipo Tramontina. Eso. Les quiero decir que que eso no se afilan. No, claro. ¿Y qué sé yo? Yo te pregunto. Y vos sos una ama de casa, eso no se afila. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, es que yo nunca afilé un cuchillo. Pero bueno, los afiladores, el nombre de la flauta se llamaba chifre, chiflo o xipro y pertenece la flautista al grupo de las flautas de Pan. Así se llama. Claro, la Pan es un dios que usaba exactamente esa flauta. Que venga ese grupo musical a afilar a casa. Ahí está. Tenemos mail también. Sí, nos escribe Luciano. Dice, nací en el Delta y desde siempre pasó la lancha almacenera. No es contracción a sangre, pero aún sigue siendo uno de los únicos comercios ambulantes que circulan por los ríos y arroyos de las islas, cargado de garrafas, querosene y velas, con verduras, panificados y fiambres y todo tipo de productos alimenticios que los isleños pueden llegar a necesitar. Les dejo algunas fotos ejemplificando este tráfico de lanchas y esta lancha almacenera. Saludos, Luciano. Mi lancha súper se llama La Cachito. La Cachito. La Cachito ya te tiene como calado y sabe cuáles son los muelles en donde consumen más frutas y verduras. Entonces empiezan desde abajo a decir fruta, verdura, depende qué. Y te dejas la garrafa ahí y ellos te la llevan y después te la cobran cuando vuelven a pasar. Está buenísimo. Eso está vivo. La Cachito. Graciela, tenemos otro mes. Sí, nos escribe Laura, dice, yo recuerdo en mi barrio Huasiul, en San Juan, que pasaba un verdulero en su carretela tirado por un caballo. Y mi mamá le compraba frutas y verduras. Especialmente recuerdo unas naranjas sangrías, los gajos con manchitas rojas. Y a veces, tal vez, una vez al año, caña de azúcar, seguramente llevada desde Tucumán. ¿Qué recuerdos nos traen? También pasaba el querosenero en épocas en que no había gas, ni siquiera en garrafas. Gracias, amigos. Lo firma Laura Aliaga. Nos estamos olvidando de un personaje que todavía hoy se lo puede ver, que es el cestero. Sí, el mimbrero. Que lleva plumeros también. El carro venía lleno de canastos. El carro era enorme. Me encantaba el olor. Era un negocio eso, no era un carrito como el del lechero. Me encantaba el olor del mimbre, me fascinaba. ¿Saben que se puede hacer una ecuación aproximada? En la etapa de la venta a domicilio, con el carro, con la tracción a sangre, con la compra al día, la gente compraba al día. Y la otra ecuación es la del hipermercado, que va a aparecer en los 70, después de los 70, cuando ya el coche se difunda masivamente entre la clase media y también la heladera y aparece el freezer. la ecuación de la compra grande para 2 semanas aparece cuando hay coche, cuando hay heladera y cuando hay freezer. La ecuación de la venta a domicilio tiene que ver con las compras al día. Por supuesto que también tiene que ver con la economía, con el bolsillo de la gente que no puede comprar 2 semanas enteras, ¿no? Es decir, pero tiene que ver con los cambios tecnológicos también. Sí, fundamentalmente. De niveles de consumo. Sí. Sí, inclusive. ¿Tenés un mail más? Sí, nos escribe Eva, queridos amigos, gracias por el libro que gané. No escuché bien cuál me gané, pero prontito iré a buscarlo. Me alegro muchísimo, gracias. Qué lindo el tema de hoy, tengo 47 años, solo recuerdo al lechero y al vinero. Pero qué personaje es eso. Un abrazo, Eva Mancavelli. Gracias, Eva. Mañana le vamos a dar la lista completa de todos los actores y las bandas y los grupos que van a estar este jueves en la Marcha de la Resistencia, que va a empezar a las 12 del mediodía de Avenida de Mayo y Piedras y se prolongará hasta las 12 de la noche bajo la consigna de Seguimos Resistiendo en apoyo al Proyecto Nacional y Popular. Bueno, y se nos terminó el programa de hoy con los proveedores a domicilio, ¿eh? Nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. Sindicalistas combativos. Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y Germán Abdala. Sindicalistas combativos mañana en Bicentenario. Ustedes saben que llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Nos vamos hasta mañana. Chau, chau. Chau. Se va el lechero, se va gritando. Se fue el lechero, se fue cantando. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va.